Bueno, Joana, Alma, una mañana muy alegre en la escuela del barrio Santa Clara porque nuevamente a clases después de un largo tratamiento, ¿no?, contra la leucemia. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que fueron 6 años. Ella tuvo leucemia a los 5 meses de edad. Se lo descubrió su pediatra de cabecera, Natalia Ruff. De ahí nos fuimos a Bahía a hacer los primeros controles para ver si tenía cura, si cómo empezamos el tratamiento. Y ahí nos fuimos a la ciudad de La Plata, que eran uno de los pocos lugares que teníamos disponible para poder irnos. Bueno, y ahí empezó todo el recorrido. Los primeros 2 años fueron extensos. Ella pudo volver a Viedma después de 2 años, pudo volver. Arrancó el jardín, siempre con cuidados, controles, cada 3-4 meses iba a control. Y el año pasado se extendió cada 1 año. Este año, bueno, cuando fuimos a control, ahora el 13 de mayo, nos dieron la noticia de que se había terminado todo, que ya no había más tratamiento, que ya no había más controles y que ella empezaba a hacer una vida normal. Bueno, la alegría, la emoción, ¿no?, y de tanto esperar este momento y que ella pueda empezar a vivir, digamos, una vida normal, ¿no?, en la escuela. Hacer vida normal y que tenga las enfermedades típicas de cada nene sin tener que sobresaltarnos porque levanta fiebre, sin saber que tenemos que volar a La Plata porque levanta un poquito de temperatura. Ahora en más tiene que hacer la vida de cualquier nene. Y bueno, va a ser un poco difícil porque me tocó vivir con ella desde bebé todo esto. Entonces, no conocemos lo que es la vida normal todavía. Si bien ella ya está, ya logró curarse, yo sé que voy a volver loca a su pediatra. Ante cualquier cosa la vuelvo loca igual. Y sé que Nati está disponible para lo que necesitemos. Bueno, a disfrutar ahora, ¿no?, de lo que es la escuela, la familia y también toda una comunidad, ¿no?, que estuvo colaborando, ayudando, ¿no?, a lo largo de estos 6 años. La verdad que es increíble. Yo ayer y antes de ayer trataba de caer a lo que estábamos viviendo y todo lo que fue el movimiento desde que Alma empezó hasta hoy, la gente como estuvo presente constantemente, tanto en Viedma como en Patagones, como a nivel país. Fue increíble, la verdad que todavía no lo puedo creer que haya sido tan movido en el tema de Alma. La verdad que estoy muy agradecida con todos los que estuvieron presentes de alguna u otra forma. Bueno, vamos, no sé si Alma quiere decir algo. Alma, no, bueno. Claro, eso, el mensaje para otras mamás que están y papás, ¿no?, que están atravesando la misma situación. Vos, bueno, pudiste superarla, por suerte, ¿no?, con alegremente, ¿no?, un final feliz, si se quiere. ¿Cuál es el mensaje que le das a las mamás, a las familias, a los papás? A todos que tengan fuerza, que de esto se sale, que se logra salir. Es difícil, es un camino muy difícil. Tratamientos y ver a un hijo sufrir es la peor parte. A mí me tocó verla sufrir y verla muy mal. Alma de acá salió muy grave, no le daban más de unas horas de vida nada más. Y hoy la tengo acá conmigo y quiero darles esas esperanzas de que se puede, que se sale y que la leucemia sea eso, nada más, solo un nombre que tenemos miedo de decir, pero que se logra vencer.